hermana grande, amada tierra, tú que abrigas el aire, las cenizas de los amigos muertos, el sabor de la sal del mar en que me limpio, el aroma del árbol que me ampara. Tú que arropas raíces, tú que riegas proyectos, aunque no te escuchemos, aunque no recordemos bien tu pulso, tu latido viviente. ¿Sabremos acoger tu aprendizaje eterno? ¿Podremos entre todos devolverte y velar la vida que has creado? Cuidas y engendras seres que te han acompañado eternamente. Quizá sea por esto que nacemos finitos.